Sí, Nane, que si voy al cine contigo y al final de todo me ofreces palomitas... No cojas. Al Nane tiene el costumbre de pusarse al cacharro que entra las crispetas a sobra, bueno, al mitch. No falta que lo expliques. Es un viejo truco del almendruco que... Toca, coge tus palomitas. Truco bastante adolescente, bastante de peli Porkins o... Sí. Sí, pero si la pillaste en una peli, ¿no? ¿Eso? ¿Eh? Es que hay una peli... ¿Y hay una peli? Sí, no, en Diners, que es Mickey Rourke. Mickey Rourke. Esposa dintre del cacharro de les crispetes. Sí. Coge palomites. Molt bé, el Jay Paua que retorna. El Jay Paua comença la seva setmana amb nosaltres els dimecres. Mira, el millor tècnic del món, i això ho vam dir ahir i abans d'ahir. Tu. Ai, quina alegria. Vicente Huguet, que l'acompanya, i la Montse Vera, que també l'acompanya. Són gent que no confia en el Jay Paua i curiós. Estan vigilant-lo, perquè no estan escoltant el programa, estan vigilant el Jay Paua, aviam què toca. El Xus de l'Hermosa, quan fa el programa, està sol, sí. Ningú l'ajuda, però el Jay Paua sempre està rodejat de gent. Està la Montse Vera de reojillo mirando, a veure si li da el fader per arriba. No, perquè també perquè el Jay Paua és un espectacle vivent, eh? Sí, mentre va fer el programa va... Sabe el inglés, el francés i el espanyol i tal... Bueno, mentalment, perquè parlar no parla, no. Però ell mentalment... t'envia un acudit i sempre està rient. Jo sempre que estic al seu costat estic rient i excitat. Jo a veces le digo, eso me lo has contado ya. Es como el Quílez un poco, ¿eh? Sí, que també és un gran... Vaya. Company d'informatius Carles Quílez, gran explicador d'acudits. No. Però que a vegades es repeteixen. Perdona, afortunadament Carles Quílez és un gran explicador d'històries... I de novel·les. Sí, de novel·les, però no d'acudits. Carles, dedica't als crims. No, senyor, a mi m'agraden. A mi m'agrada com els explica. Té el seu, no sé, el seu... Però si, però si tu l'expliques un acudit, li expliques al Carles Quílez. Carles, t'explico un acudit perquè amplis una miqueta el teu repertori, que sempre és el mateix. Va dir, ai, que bueno, me lo quedo. I el dia següent et ve i te l'explica tu. Diu, però tu vas explicar ahir. No, esto es mío. Que no, que esto te lo explico yo ayer. Además, lo que se sabe son largos, son chistes muy largos. No. Nunca tiene uno corto, aquello rápido, efectivo. No, sí, no. Tiene cortos, sí, pero ¿sí? Los malos sí que no te los explico. A mi m'agrada un que va explicar el Guillermo Toledo, ahí al programa del 52. Recull abans d'ahir. A la gala dels Macs. Diu, mira que gato, parece un perro, però si és un perro, coño, pues parece un gato. Està molt bé. Molt bé l'acudit. Ja veieu, és dimecres i es nota molt que anem cap amunt, anem despegant. Ahir el programa va ser xorra, però de collons. Avui ja és una mica, i avui ja és una mica menys xorra. Però parla bé, que ja tindràs temps. Ja podràs dir paraulotes. Xorra de collons és del menys dur que podem dir, eh? Sí, és cert. Hi ha molts oients que ens pregunten pel comentari petit, però que la gent es va quedar, que van fer sobre les fotos d'unes noies de Baqueira. Investigueu. No sé nosaltres qui posarà el dit a la palla. Doncs crec, suposo que si poseu a Google... Xiques de Baqueira. Xiques de Baqueira, suposo que sortirà. Que creo que estas chicas son famosas ya, o sea, que esto no... Por lo que la gente cuenta y escribe... Bueno, y una altra semblança de... El Nane, no sé què, té una cara d'aquestes, el Nane que vulgar... que tothom l'aplica a alguna altra persona. L'última semblança del Nane és Rafael Álvarez el Brujo, segons la foto del País. Pues para mí... ¿Cuántos kilos más? Sí, claro. Un ojo así de cristal parece que tiene. Un honor, en todo, cualquier caso. Llámame a Sugar Ray, que tengo un pequeño comentario de un oyente. Avui és dimecres i farem... Hola, Sugar, farem el cinema amb el Sugar Ray, però hem rebut un... Estoy por aquí calentando en la banda, ¿qué quieres? Hem rebut un mail d'un tal Jordi Miau, que diu, en primer lugar, agradeceros que estéis ahí los tres de 3:30 a 4, al menos estéis recogidos, y no haciendo daño por la calle, y de paso exponer mi siguiente problema. Sugar Ray, ¿podrías matarlo? Directamente, va así el tío. Proposa matar a Sugar Ray. Dice, ¿no podría hacerle una visita al tipo que le pegó un tiro a un defensor? Molta violència. Home, no me preguntes, esto... La gente está un poco violenta. Porque dice que va a ver las pelis que tú recomiendas y que no coincide. El tío se espera una cosa y luego no coincide. Bueno, después hablaré... haré un comentario acerca de este mail, después a mi sección. Bueno, ¿cómo se llama el menda este? Jordi Miau. Jordi, no farem res perquè el Sugar Ray ens l'estimem molt. És un tio que estimem. I dóna records pel gat del Xumari, que no sé com es diu. Més missatges a especialistes@... Chumari, ¿tú también estás aquí? Yo siempre estoy aquí. ¿Pero dónde estás si no se te ve? ¿Que eres un camaleón? Pues arreglando un poquito el destrozo este que tenéis aquí en la radio, pues poniendo maderas aquí, allá... ¿Qué destrozo? La radio está bien. Sí, hermano, es que él no puede ver ningún desperfecto. Él, como ve algo que está, que se mueve... Ahora estoy insonorizando un poquito los estudios. Ah, que es verdad que no estaban insonorizados. Eso es verdad. Con cajas de huevos. Como siempre. Pero con pollitos dentro. Pero si eso ya no lo hace nadie, hombre. No hay nada más que insonorice que un pollito. Vale, pollito. Venga. Tú tírale de la lema. No, especialistas@cadenaser.com. Y recordem la web del Dani, que es especialistasecundarios.com. Allà tindreu fotos nostres i més coses. Això és 4, La cadena... Bueno, ahí están mirando, como siempre, con cada vespre, el informativo de Iñaki Gabilondo, que es un informativo formidable. Es el millor informativo que es para la tele, al menos para mí, ¿eh? Doncs ahí están viendo el informativo y va a entrevistar a Luis Montes, que era el cap de urgencias del Hospital Severo Ochoa, que ahora está en una polémica. Entonces al señor Montes, bueno, el Iñaki le fa una pregunta y le faltan paraules. El Iñaki s'ofereix ayudarlo. Escoltem-lo. Pues que ya no tengan seguridad en disponer de esa confianza. Está claro que cómo se presentó el tema, que como un gran... No me sale la palabra, un gran... ¿Se lo digo yo? ¿Sí? ¿Asesinato en masa? No. No li surt la paraula i l'Iñaki s'ofereix, digo, se lo digo yo y no. Como un gran... Esto... Ahí está... No sale la palabra. ¿Se lo digo yo? Venga. ¿Sí? ¿Asesinato en masa? No era aquesta la paraula. No li sortia, no era aquesta. Tenim el telèfon a Luis Montes, que era el cap d'urgències de Diem de l'Hospital Severo Ochoa. A veure si trobaria aquesta paraula. Senyor Montes, buenas. Buenas tardes. ¿Ha encontrado esta palabra que no le salía ayer con Iñaki? Pues no, todavía no. El tema es que es increíble la repercusión que ha tenido todo el tema, porque al llegar a casa mi mujer, mis hermanos, mi familia, todos me ayudaron a buscar la palabra que no me salía, no me sale. Me llamaron también de la Real Academia de la Lengua Española proponiéndome palabras posibles, pero es que nada, no... No duda, ¿eh? Ahora sí que se le ve a piñón, sí. Está más tranquilo, ¿eh? Porque... No es ninguna de las palabras. No, si yo soy un tío muy despierto, muy avispado en general, solo es que cuando me atasqué en esa palabra, todavía no la encuentro. Ninguna de las palabras que me han propuesto es la que yo busco. Hasta Silvia Jato, ¿no? Silvia Jato me propuso que dijera pasapalabra. Pero no... Quiero dar las gracias a la sociedad por ayudarme a buscar esa palabra, aunque de momento sin éxito, y agradezco a todos como se han volcado para ayudarme. Bueno, el nostre company Sergi Marín, de la secció d'Economia de M80, ens diu que internet està ple de foros on es discuteix sobre quina és la paraula que vostè estava buscant. Sí, efectivamente, ya lo he visto yo esta... por la mañana. Esta mañana, sí. De miles de webs en las que se trata este tema. Ha llegado ya al Parlamento, el PP dice que es una vergüenza que Zapatero me dé la espalda, y a la de todos los españoles ya por de paso. Esto está produciendo la balcanización de España. Y Zapatero me ha pedido diálogo, a ver si dialogando, pues al final sale la palabra. Es, ¿no?, que dialogando siempre sale la palabra, siempre. Me ha llamado el rey. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Qué rey? El de España. Ah, vale, no, vale. Reyes hay mucho, a ver, ¿cuál? Vaya pareja de titanes, ¿eh? No, me refiero al alto, al campechano. Ah, vale. Vale, el de España. Sí, y dice... Es que tiene mi número y el de Alonso, Fernando Alonso, tiene los dos. ¿El rey? Sí, el rey. ¿Sabe que la reina tiene el pelo duro? ¿Eh? Como un casco. Me ha comentado así un poco, porque no lo comenté con vosotros, pero ya que estoy, pues lo comento, que la metieron en el túnel de viento de Ferrari. De Ferrari, sí, para... La metieron en horizontal, colgada del techo. Para ver la resistencia de su pelo con el viento. Exacto, y no se movía ni un pelo. Ni un pelo. No, se ve que en Navidad parte el turrón con el pelo. Eso dices. Pero sí. No el de Gijona, no, el de Alicante. El de Alicante, el duro. El del PP. Y, bueno, el rey decir... Es evidente que no me ha dado tampoco la palabra que busco, porque el rey pues tiene vocabulario, pues tiene el suyo, justo, el... Pero la intención es lo que cuenta, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Una cosa, ¿podría ser, no sé, el helicóptero? ¿La palabra? La palabra que no, buscaba. No. No era esta. ¿Morcillona? Morcillona, no. Este es Nani, mi compañero de la bolsa. No, lo sé. Yo tengo poco... Es de deportes. ¿Bache? No, bache tampoco, no. Era más una palabra más... ¿Astrolabio? No, más refiriéndome al tema del... O sea... No sé. Mira, ahora es una moto, mira. Una caguas aquí. Mete a tercera ya. Ah, que te lo está pidiendo el motor, que te lo está pidiendo. ¡Montes! ¡Montes! Vamos a hacer una cosa. Tenemos muchos oyentes y listísimos. Eso sí, está lleno de listos. Nosotros tenemos el contacto con usted, ¿eh?

El nuevo mundo. El nuevo mundo. Patricia es una bella sirena y se ha enamorado del pescador que un día la capturó y a los pocos segundos de tenerla en sus brazos la devolvió al mar. Qué bonito. De su amor platónico solo recuerda que él era gallego, ya que justo después de ser devuelta al mar pudo reconocer su acento cuando este respondía a una pregunta de un amigo que se encontraba allí. ¿Y por qué?, le preguntó al amigo. Y él le contestó: ¿y por dónde? Patricia no es de las que piensan que el sexo no es importante, pero tampoco cree que haya que estar todo el día frotándose contra el pez luna. Hay cosas más importantes en una pareja. Y el pez luna, ya ves tú. Bueno, es una peli esta de arte y ensayo. Sí. Para entendernos. ¿Qué vale esta? Esta 6 euros. ¿Seis no, euros? No tanto. Bueno, pues 4. 2 euriquis. Dos euriquis y raspando. Bueno, ahora la película... Tú vas a un cinema que parlaba en euriqui, ¿no? Al de las pipas. ¿Qué cine era este? Crispetas. Pues a la Bailén en Gracia. Y era un señor ya gran, gran, con un buen mostacho, y parlaba... ¿Qué te pongo, jovenciqui? ¿Unas palomiquis, grandiquis o pequeñiquis? Bueno. Estos son 3 euriquis. Te voy a ver la peluquiliqui. Yo el otro día fui al Verdi y la señorita que ponía palomitas era un poco así... ¿Cómo? No, cuidado. No, bueno, no, guapa. No tenía traje. O sea, que no era, ¿desnuda? No era funcionaria, digamos, del cine. Era... Que a lo mejor era una que había por allí y se puso a repartir palomitas, vaya. No, pero es que el cine Verdi... Que no era Resident. Cine informal. Es un cine moderniqui. Eso es moderniqui. Bueno, ¿qué más? Faltaba un poquito de ducha, también. Bueno, en fin, ahora la película que me gustaría recomendaros es Orgullo y Prejuicio. Es una película de miedo llena de fenómenos paranormales. ¿Para quién? Paranormales, para ti. Un alfarero de Cuenca asegura que cada vez que se pone a hacer un botijo en su taller, nota cómo viene por detrás el espíritu de Patrick Swayze y lo abraza como si él fuera Dillinger. Dios. En aquella escena famosa de la película, sí, voz, sí, ¿no? Sí. Él, que ha visto la película varias veces, no entiende por qué con Demi Moore, el tío este, se limitaba a juntar los dedillos en el barro mientras le daba besitos en el cuello, y en cambio con él solo quiere darle empellones a lo bruto. Y no solo eso, sino que cuando acaba, nada de arrumacos ni cariñitos. El tío se enciende un Ducados y se pone a terminar el botijo mientras silba melodía desencadenada de los Writer Brothers. Qué injusticia, porque, oye... Oye, pues ya que... Si, oye, si el tío es tierno... Si viene cada noche ya allí... Claro, o sea, más que el que está haciendo botijo es un tío tierno como Demi Moore. Bueno, aquí viene esta peli una segunda oportunidad para Patrick Swayze, que está como un poco acabado, ¿no? Y tanto que será este tío, que es lo que hace últimamente. Ahí está. Con Don Johnson. Con Don Johnson, vaya, otro. Con Don... Otro que tal baila. Bueno, ¿esta película que vale? Solo un... Esta, no, esta vale 6 euros. Esta muy... Esta sus 6 euros. Esta sí que vale. ¿Y lo que han gastado en barro? Ya. Bueno, llegados a este punto, y me gustaría hacer un inciso a raíz de lo que... ¿Cómo se llamaba el menda ese que hablabas antes? Jordi, Craig. Pero no vengamos con venganzas con los oyentes. No. Ya, como he visto que algún mail me dice... Jordi Miau. Que van a ver las películas y que luego no se corresponde con la sinopsis. Que ya tiene cojones esto de que alguien vaya a ver al cine y se recuerde de mis sinopsis. Bueno, sin entrar a fondo en esa materia, solo diré que aquí cada uno es muy libre de seguir los consejos que quiera, y que cada crítico tenemos un estilo propio. Si no, oigan la sinopsis del crítico de la cartelera del Mundo, hoy miércoles, página 56. Esto ha salido hoy, ¿eh? Pero qué rabioso eres. No. No aceptas una crítica. Para que veas que cada uno tiene un estilo. Mira, la película se llama... Es literal del Mundo. Sí, la película se llama No matarás, y dice textualmente la sinopsis, que además le he puesto musiquilla, porque debe ser de miedo. Como a todas. Bueno, vale. Dice, Jacek, un joven campesino, vagabundea por la ciudad, coge un taxi y asesina al taxista, golpeándole brutalmente con una piedra. La policía lo detiene y es juzgado y condenado a muerte. Ya está. ¿Eso es una sinopsis? Sí. O después de eso, la película pega un giro brutal. Quiere decir que el protagonista se casa con Pato Donald. O encuentra a Patrick Swayze en un curso de alfarería. O eso, o ya está. O no hay más que... No hay más tu tía. Has estado bien, Sugar, ¿eh? Sí. No has estado mal, ¿no? Y además, por comparación, se nota que tú vales. Por comparación, se nota que tú vales. Porque, pues bueno, pues la gente que haga lo que quiere, yo no quiero influir aquí en las opiniones de la gente. Date una vuelta. ¿Pero de 360 grados? ¿O toda? De 180. Vale. Que veamos el trasero como se va alejando. ¿Así? Más lejos. Cada día de 3:30 a 4. Dos especialistas secundarios. Voy a cantar. Cheque lo que my girlfriend a movidí. A watch you make for me ver. A watch you mato what for me. No os perdáis por nada del mundo, porque ahí está Íñigo Nane y el otro, que hacen una buena radio. Voy a seguir cantando, ¿eh? La ra ra ra un, la un, la un, la un, la un, la un. Venga, dejadme que vaya rápido porque hoy tengo una historia apasionante. La se va a sentir todo. Calma. Si corre es porque quiere. Porque la historia que tengo es súper angojante. Angoixante. Bueno, aquest és l'Oriol McIvery i ens plantejarà una història mortal. Venga, imaginaros que vais de visita a casa de vuestra cuñada con vuestra novia. O sea, vas con tu novia a casa de tu cuñada. Uh-huh. Más que nada para que os deje el internet, ya que tenéis que enviar un par de emails y consultar unos cuantos mensajes que os tenían que llegar. De trabajo, por supuesto. Mientras estáis esperando que se os abran los correos... Cuñada, me deja el internet. En la salita del ordenador. Estáis en la salita del ordenador de tu cuñada. Y tu cuñada con tu novia están en el comedor hablando de sus cosas. De fútbol y de... Grifería. No, de fútbol. Fútbol. Bien. ¿De grifa? Mientras que estáis esperando que se abran los correos, que aún habéis consultado, y aprovechando que vuestra cuñada y vuestra novia están en el comedor haciendo sus cosas, decidís navegar un poquito por internet. Y en Google, como quien no quiere la cosa... Ay, que ya me lo veo venir. Ponéis, solo con ánimo consultivo, eso sí, el siguiente concepto, culitos turgentes. O chicas en vaqueira. Con ánimo consultivo. En ese momento se abre ante vosotros una web llenita de chicas y chicos con culitos realmente turgentes, en posturas, la verdad... ¿Qué es turgente? Bastante alejada de ser eróticas y muy cercana a ser pornográfica. Además, ¿cuántos puntos por debajo de pornográfico? ¿Cuántos por encima de...? Dos solamente por debajo de pornográfica, siete por encima de... Erótica. Erótica. Madre mía. A los susodichos culitos turgentes se le añaden sin medida ni mesura un sinfín de miembros viriles y otras partes del cuerpo humano que no suelen estar a la vista. ¿Pero por separado o juntos? Todo arremenado. Ah, vaya. Y madre, no suelen estar a la vista, menos en ese grado de excitación. Macedonia del amor, ¿no? Animados por tan lascivas vistas, decidí seguir navegando, escribiendo en Google conceptos muy similares al anterior, tales como chicas calentorras o tetas gordas. En menos un trabajo del colegio, ¿no? Sí, solo con ánimo consultivo. En menos de 3 minutos... Uh-huh. No menos de 12 webs están a la vez abiertas en vuestra pantalla del ordenador para vuestro deleite. Infinidad de nalgas, labios... Uh-huh. Vale, no entres en detalles que pechos, que cinturas, no hemos pubis, rasurados, peludos... Y en fin, tan absortos estáis en todo esto que no os percatáis que tanto vuestra novia como vuestra cuñada como vuestra suegra, que se ha unido a la reunión con ellas, se acercan por el pasillo en dirección a vuestro pequeño y virtual megaprostíbulo. ¿Y qué? Rápidamente y con menos habilidad de la deseada, empezáis a cerrar ventana. Me refiero a webs. Sí, claro, porque la de la habitación. La habitación habría que abrirla porque seguro que huele a tigre. Ya. Seguro que huele, exacto. Pero la pena es que a cada clic de vuestro ratón se cierra una ventana, sí, pero se abren otras 3, no menos guarras que las anteriores. Los pasos cada vez suenan más cercanos. 2 minutos. Os van a pillar irremediablemente con estas webs lascivas y vuestra consiguiente cara de salido. La muerte os ronda. ¿Tenéis escapatoria? Exageras un poco. ¿Y con las 2 manos en el teclado? No, una no. Ah, ya. Pero exageras un poco, tampoco es tan mortífera. ¿Dónde están los caimanes? ¿Dónde está la muerte? No sé, ¿te van a matar? Prefiero 7.000 caimanes muertos de hambre que esto. Bueno, ¿y qué? Bueno, lo que debéis hacer cuando se encuentre en esta situación letal mortal es deshacer las camas, estirar las cortinas... ¿Cómo que deshacer las camas? Anudar sábanas y cortinas... Y escapar descolgándoos por ella, por la ventana hasta la calle. Eso en 10 segundos. Y desaparecer para siempre. Os quedaréis sin novia, sin cuñada y sin suegra. Os tendréis que operar la cara para que no se os reconozca. Tendréis que iros con un pasaporte falso a otro país. Seguramente tercermundista. Y no regresar jamás. Sí, pero es la única oportunidad que tenéis de vivir. No, ponga esa cara de chulo. No, ponga esa cara de chulo. La cara que chulo. No tienes vergüenza. O sea, no tienes vergüenza. No tienes vergüenza. Estás hablando de una discusión. ¿Qué dice Harry Potter? De una discusión que tuviste con tu mujer antes de ayer, que te pilló viendo pues una web guarra y lo has planteado aquí como si fuera. Está hecha de casa. Sí, la verdad que sí. Está hecha de casa. Está hecha de casa porque me pillaron a. ¿Genoveva se ha enfadado? ¿Quieres que hablemos con ella? Se han fallado, por favor. Porque si tú no eres malo. No soy malo. Además, yo tengo mucha recursos. Has tenido un desliz. Es un desliz, pero con el ordenador, que vamos, no hubo ni poco, pero ni nada. No te traiga tus problemas personales aquí al trabajo. Es que vivo un sinvivir ahora, desde que vivo en la calle me he hecho una cabaña con un retazo de chicle pegado y con la boquilla de un ducado, y vivo en una cabaña hecha con eso. La Geno tiene mala leche. ¿La Geno? ¿Tu mujer? Sí, así, mucho. Tiene mucho pronto, pero luego se le pasa. Ya, es buena, ella es buena. Mira, iremos a verla. No hace falta. Ya te digo yo que sí que hace falta. No hace falta que vaya. ¿Sabes? Que te perdonará. Te va a perdonar. Nos saltas turnendo. Hablamos con ella y te perdonas. A 3:45 aquí a la cadena SER. Uriol, ven aquí. No vayáis a verla. Que os conozco.